Vas a tocar bien. Carca, Carca. Invitamos a Carca que toque la guitarra con nosotros. Pero rápido, Carca, rápido, rápido, pues salimos sin vos, Carga. ¡Gracias! Gracias. Gracias, Carca.